De John Montagu, conde de sándwich y al pan pan y al vino sándwich. Hay que tener cuidado de poner nuestras cortinas en el campeonato de guitarra, porque si son todos fanáticos y fanáticas van a estar, nadie va a poder comer, nada, van a estar todos haciéndola. Y a eso convocamos. Está muy bien, está muy bien. Che, si no, ¿qué van a venir? ¿Cómo le va? No, digo, cuando está la comida y eso, ponele, cuando va es a estar una degustación. La degustación. Sí, y nada, y puede, mientras uno hace una coreografía, el otro puede degustar. Bien, pero digo, ¿cómo le va, Julián? Muy bien, hoy vengo en calidad de Juan Manuel Badaloni. Hola, Juan. Digo, ¿cómo estás? Decime, está Juancho. Castaño, igual son parecidos, está bien. Sí. Juan Manuel Badaloni es también productor y columnista de Sándwiche y tiene una columna, como ustedes saben, que es El Downleable. Sí. Así que yo supongo que la gente que está escuchando no crea que yo me estoy cooptando los puestos de los demás. No, esta vez se lo pedí yo. Gracias. Me hago cargo. Porque voy a quedar ante la gente como para ir rotando un poco, porque la semana pasada no pudo venir porque está con todas estas cuestiones, claro, de cierres de años, uh-huh, y cierres de notas y profesores y profesoras. Entonces nos pidió que si lo podíamos transmitir toda la información que mandaba. Lo hice yo y me pareció que esta vuelta estaba bueno cambiar. Me parece muy atinado. Vamos a hablar de Martín Buscaglia. Ajá, por ahí lo conoce usted de algún lado. Yo a Martín, a Tincho, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero supongo que la audiencia lo conocerá. Es un músico uruguayo que hace muchos años que está, digamos, en el activo, digamos, sacando discos y toca con todos los grosos del Uruguay y Argentina también. Perdón que me interrumpa. Ayer estuvo Juanito el Cantor acá por la tribu. ¿Qué hizo? ¿Qué andaba haciendo? Vino a hablar de política. Ah, sí. Porque bueno, vinieron a la mesa acá de... sí, fue una mesa acá, digamos, ayer en la otra. Había diferentes jóvenes y no tanto. Había gente muy, muy importante en la mesa también. Una muy linda mesa ayer a la noche del por qué no votamos a Macri. Fue más que todo, más que una mesa acá. Pero bueno, vino Juanito, que la verdad que yo no sabía que él apoyaba tanto como él es de Morón. Sí. Vio toda esa transformación de Sabatella y todo el laburo que hubo ahí en Morón, y estuvo contando un poco de eso y por qué él apoyaba y por qué seguía, le parecía importante. Y estuvo también un pibe que no me olvidé el nombre, perdón, el de fútbol, el pibe que hizo la peli de fútbol que anda dando vuelta por todo el mundo. Buenísimo también, va, buenísimo. La peli muy buena, interesante lo que decían los chicos. Sí, Juanito ha hecho, digamos, videos caseros, digamos, pero, sí, pero contando su opinión, por ejemplo, antes de votar, a quién iba a votar. Y me parece, a mí me parece buenísimo que los artistas nos juguemos por lo que creamos. Digamos, cada uno después hace sus análisis y todo, pero me parece que está buenísimo que existan artistas así, que agarren y digan, yo pienso esto, y lo blanqueen, y porque de alguna manera hacer arte no solamente para mí, como lo veo yo, en el caso de la música, hacer una canción, tocar y producir cuestiones estéticas, ¿no? Me parece que siempre hay un basamento filosófico y demás y político, y bueno, se puede cristalizar en alguna opinión política, me parece que está buenísimo. Bueno, y hablando de eso, de música, y de Uruguay, sí. Así mismo, tenemos esta canción que se llama Trivial Polonio, que con este calorcito, cuando digo Polonio, imagino que le sonará Cabo Polonio, no sé si le suena. Yo no he estado en Cabo Polonio, fui a Santa Teresa, me pasé de largo. Cerca al límite con Brasil, muy lindo también, pero me han dicho muchos amigos uruguayos, y no uruguayos, argentinos también, que el Cabo Polonio es un lugar muy lindo. Esta canción, Trivial Polonio, describe un poco, me parece, por lo que escuché la canción, un poco el clima que se puede vivir ahí, ¿no? Está grabado con una guitarra, se escucha el ruido ambiente, y tiene la particularidad de que, además de Martín Buscaglia, está cantando Juana Molina, que no lo grabó en el Cabo Polonio, sino, como dice, lo grabó en lo de Juana, que supongo que será su casa. Claro. Entonces están las voces de los dos, tocado, digamos, está muy fresco. El audio que van a escuchar es como lo ponen y se hacen un mate, y realmente yo creo que puedes sentir que estás en un lugar como el Cabo Polonio, pues están los dos cantando muy cálidamente, ya lo van a escuchar y sacarán su conclusión, pero me suena muy fresco, con una guitarra, digamos, sin mucha pretensión, como tratando de transmitir el clima de lo que se viviría, digamos, estando ahí con los pies en la arena. ¿Cumple el requisito del Downleable? Cumple el requisito de Downleable porque este no está en Bandcamp, sino en SoundCloud. Ajá. Que es otra página donde también se puede downloadear y se puede descargar de ahí mismo. Así que ahí mismo en SoundCloud pueden entrar y van a ver que está ese tema y hay muchos más, porque SoundCloud tiene una particularidad que vos pones play y si te descuidas empiezan a sonar todos. Sí. Te tiene una digamos un todo lo del artista o te entras al del artista y lo que venga, vos pones play ahí empieza una rocola que no termina nunca. Eso tiene la particularidad de SoundCloud, que tiene un enganchado. Algo que quería nombrar de Buscali, ya que estábamos hablando de él, es que es un artista que es interesante porque siempre está buscando. Por ejemplo, hizo giras con Yusa, la cubana. Sí. También grabó un disco con Kiko Veneno, el español. Hicieron un disco en combinado donde mezclaron sus composiciones. Hace poco sacó un disco que se llama Somos Libres, donde lo grabó y está solo con la guitarra. Digamos, siempre está arriesgando, digamos, ¿no? Está buscando nuevos horizontes musicales y me parece una particularidad de Martín Buscaglia, que siempre está hurgando un poco. Y un detalle que por ahí mucha gente no sabe, o quizás sí, es que es el hijo de Horacio Buscaglia, sí, que es un referente de la música uruguaya, sí, que fue un, digamos, un contemporáneo de Mateo. Vivieron juntos Horacio Buscaglia y Eduardo Mateo, compusieron juntos El Príncipe Azul, que es una de las canciones más emblemáticas de la música uruguaya y de Eduardo Mateo. Por ahí Buscaglia lo dicen los recitales, todo, pero digamos, está bueno porque es un hijo, digamos, de ese caldo de cultivo, de esos artistas que vivían todos en la casa de la madre de Horacio Buscaglia. Uh-huh. Hay una anécdota muy conocida que estaba Horacio Buscaglia con Mateo en la casa y sirve una comida a la madre de Horacio Buscaglia, o sea, la abuela de Martín Buscaglia, y dice, ustedes que están siempre componiendo, que yo, deberían hacer algo para los chicos, para los más chicos. Y ahí fue que compusieron Príncipe Azul, que es esta canción que todos conocemos, o muchos conocemos, de la música uruguaya, que es muy buena. Así que bueno, les sugiero escuchar la canción Trivial Polonio, Martín Buscaglia, feat. Juana Molina. Featuring. Juana Molina. Muchas gracias. Por nada. Escuchamos. Bueno. 1, 2, 3. Respetando las señales, componiendo madrigales en semana de turismo, aprendiendo el catequismo que enseñan solo los viajes, esquivamos los peajes y así se leyó el destino. Llegarás a los Corvinos, recargarás tu voltaje. En el porche de un otoño de calor incoherente, los tornillos de mi mente los consigo en el Polonio. Tan veloz como un queloño pasa por el sendero, como siempre tan austero, con su musa ensimismado, yo los miro colocado, colgando bajo el alero. Ah, ah, ah, oh, oh. Cae el sol y se levanta y vuelve siempre que sale. Descansan en la luz.